Pues eso mismo, con Leandro Martín y Alicia Martín Borreguero a esta hora de la mañana. Vamos a continuar nosotros, 10:47 minutos de la mañana. Pedimos disculpas a toda la audiencia, pero ya si podemos, estamos dispuestos a ofrecerles ese corte de audio. Alicia, si te parece, de esta información que enseguida vamos a escuchar sobre la desgarradora denuncia de Marta tras la muerte de su hijo de tan solo 8 añitos. Preguntaré quién soy yo. Bueno, pues Alicia, no hay manera de... No hay. Solo escuchamos los primeros segundos, luego es verdad que nos aparecen unas imágenes de ambiente, de la fachada del hospital, pero bueno, en definitiva, en cadenaser.com si pueden ustedes escuchar esta información. Cuéntanos, Alicia. Es una pena que la gente no lo escuche, pero porque la verdad se te queda el cuerpo se te pone el vello de punta de escuchar pues la señora hablando, pues que fue, fíjate, fue lo que tú decías, hasta 5 veces, fue a urgencia y al hospital de Elda, en Alicante, y esto sucedió en octubre del año pasado, y el pequeño de 8 años se queja pues de un dolor en el abdomen. Y claro, la abuela lo lleva, porque la abuela es la que tiene la patria potestad, y lo lleva pues al hospital, y lo ven hasta 7 médicos, Leandro, hasta 7 médicos. Bueno, pues le practican simplemente al niño análisis de orina y le dan unos medicamentos para los vómitos y lo mandan para casa. Así, lo mandan para casa. Entonces el niño, pues a las 9 horas del día siguiente, pues el niño fallece. En el mismo vídeo de la abuela, bueno, yo entiendo que es la abuela la que está hablando, aunque al tener la patria potestad, pues dice mi hijo y tal, pues dice que claro, que el niño se seguía quejando, se seguía quejando y ella pues claro intentó pues ir una y otra vez allí, pero no le hacían caso. No, ella lo que se queja en el, por si alguien no lo puede escuchar finalmente las declaraciones, pues se queja la señora pues con un tono totalmente desgarrador de decir que nada más que se atiende al coronavirus y que parece que no existe otra cosa, ¿no? Pues la abogada que le está llevando esto dice que se van a adoptar medidas contra algunos de los 7 médicos por si han incurrido en un delito de homicidio o de omisión de socorro, ¿no? Se presenta un informe, Leandro, en el que se señala una posible negligencia. Uh-huh. Incluso, fíjate, yo este detalle pues me gustó, ¿no?, de verlo. Incluso hay un perito que se ofrece a la familia de manera altruista. O sea, no cobra nada por ello, para darle este informe, y indica en ese informe que hay una negligencia clara e indiscutible, porque no se le practicaron ninguna prueba y simplemente lo mandaron para casa después de darle un fármaco para el dolor. Y ahora, pues bueno, se está a la espera de que el juzgado pues emita también el dictamen de los médicos forenses del Instituto Médico Legal de Alicante, a ver si hay indicios de un delito penal. Entonces, así están las cosas. La señora, pues, fíjate, el niño de 8 años que fallece por la peritonitis y que fallece después de nada más que y nada menos de que verlo 7 médicos, Leandro. Y el niño, pues, se le muere pues en las manos de la madre, ¿no?, como ella dice. Y sin poder hacer nada. Tú fíjate la impotencia de esa mujer y la situación de esa mujer que ahora mismo, pues, ella no ve otra cosa. No puede salir adelante en esta situación. Tiene que ser, vamos, lo peor, el ver cómo tu hijo se muere en tus manos y que no puedes hacer nada después de haber ido hasta 5 veces a urgencias y al hospital. Alicia, cogemos el sonido, no exactamente el minuto que tenemos preparado, pero sí a ver si aquí nos podemos quedar con esto un poquito más claro. Vamos a escuchar un poco también parte de esta intervención de Marta González Alba. Hola, buenos días. Os preguntaréis quién soy yo. Pues soy una madre. ¿Quién soy yo? Que ayer enterró a su hijo de 8 años. A mi vida. Y solo digo una cosa. A mi hijo lo tuve enfermo desde el día 24. Que me escuche bien el mundo entero. Y os pido por Dios que lo compartáis, que lo que de mi hijo no quede el agua de borraja. El día 24 yo a mi hijo lo llevé a un ambulatorio de urgencias. De allí me lo mandaron a un hospital con dolor de estómago. No era nada. Le dieron para cortarle los vómitos. Mi hijo rabiando de dolor en el estómago. Encima me dice que no lo podían ocultar porque el niño no se dejaba cuando mi hijo les decía que si se ponía boca arriba no podía ni respirar del dolor y me lo mandaron a mi casa. Eso fue el día 24. Lunes lo volví a llevar al médico. Le dio un suero para que se le cortaran a mi hijo los vómitos. Si usted no se le pasa, lo lleve al hospital esta tarde. A mi hijo lo volví a llevar al hospital esa tarde. Le volvieron a dar para cortarle los vómitos y me lo mandaron a mi casa. No era nada. Nada. Mi hijo siguió. Martes por la noche mi hijo empezó con un dolor enorme de estómago. Y así sucesivamente, Alicia Martín Borreguero, hasta el, pues desgraciadamente, este desenlace, ¿no? Sí, la verdad que es que no, yo creo que los oyentes se quedarán como nosotros, ¿no? Sí. Sin palabras ante esto, qué explicación y qué se le puede dar a esta señora por mucha indemnización que se le dé. Claro. Si, tú fíjate, esa mujer ya no tiene vida, ¿no? Es que esas situaciones que lo único la mujer pues va a pelear pues para intentar que esto no vuelva a pasar, ¿no? Y es lo que tienen que hacer las familias que desafortunadamente pues sufran una cosa como esta, ¿no? El intentar ir a juicio y para que se adopten las medidas posibles para que no vuelva a pasar. Es verdad que con el coronavirus todo se ha agravado y parece que no hay otra cosa y bueno, pues están sufriendo casos como estos que antes también existían pero no tan evidentes como estos, que parece que ahora en el médico pues por peligro de los contagios, por todo el sobreesfuerzo que hacen los sanitarios, pues a veces pasan estas cosas y hay que hacerlas públicas y hay que ir a los tribunales para intentar que no suceda. Bueno, pues Alicia, nos vamos de compra, pero ojo, cuidado con lo que uno puede comprar, porque condenan al Lidl a retirar su robot de cocina por violar la patente. Oye, oye, oye, esto no es serio, ¿eh? Cambiamos de totalmente de noticias, ¿no? Y bueno, esto era interesante, no sé si alguien ha pasado por el Lidl para comprar su robot de cocina anteriormente, pero ya no va a ser posible, porque te digo, el juzgado mercantil número 5 de Barcelona ha declarado que el robot de cocina que tiene el Lidl que supone una violación de los derechos de la patente de la Thermomix, bueno, la famosa Thermomix. Sí, bueno. Por lo que ordena pues al Lidl a retirar todos los ejemplares de esa máquina, porque hay una sentencia también de la sección especializada de los juzgados de los mercantiles de Barcelona que a favor de la compañía alemana que tiene la marca de la Thermomix y en contra pues del Lidl con ese robo de cocina que hace, le cesan esa importación, almacenamiento, ofrecimiento, comercialización, o sea que la retire totalmente, también que indemnice el Lidl a la cadena que tiene alemana que tiene la Thermomix, sí. Y incluso antes de todo esto, la cadena de, o sea, el fabricante de esta, de la Thermomix, exigía al Lidl pues que le diera el 10% de las ventas del robot. Porque date cuenta, ¿no? Dime. Para rematar, digo. Claro, se lo pedía porque veía que había una evidente, pues que era todo bastante parecido y que se había copiado bastante, pues una marca con la otra, ¿no? Pero es que fíjate, Leandro, es que el robot de cocina del Lidl valía 360 euros, casi tres veces menos de lo que costaba la Thermomix, por eso pues han tenido una gran afluencia de gente comprando este robot de cocina en el Lidl y no comprando la Thermomix, por lo que supone un gran perjuicio pues para los fabricantes alemanes de la Thermomix, ¿no? El Lidl, ¿qué es lo que dice? Bueno, que va a valorar todo esto, que toman nota y tal, y que ya verán qué es lo que hacen, si van a adoptar otras medidas o a ver qué es lo que hacen o si van a recurrir. No pone exactamente en la noticia lo que nos ha llegado, que vayan a recurrir, pero sí que dice que están analizando a ver si tienen algún tipo de... Porque date cuenta el dineral que le supone esto para el Lidl, ¿no? Sí. Y el dineral que ha perdido esta cadena alemana por estas compras, por a 360 euros, pues fíjate, han volado. Han volado estos robots de cocina. Bueno. Curioso. Espérate, porque hay empleados de todos tipos, ¿no? Hay empleados que curran mucho, que triplican los esfuerzos, y luego a veces hasta ni se les tiene en cuenta, ¿no? Pero ojo, que el vago al final tiene hasta suerte, porque un empleado vago, Alicia Martín Borreguero, tiene derecho a una segunda oportunidad antes de ser despedido. Pero vamos a ver, es que de verdad hay cosas que yo no entiendo. O sea, está currando y, bueno, currando o no sé. Currando o esto, no sé lo que está haciendo, se lo estará pensando, ¿no? Si lleva a cabo el trabajo o no lleva a cabo el trabajo. De verdad. Pues así hay muchos que van al curro y no hacen más que bostezar. Alicia Martín, ¿esto es cierto? Sí, esto es cierto. También es otra, tú sabes que a mí me gusta también, y además que ha sido unas noticias un poquito cargadas, de mucha carga sentimental, ¿no? Sí. Y valga la redundancia, pero siempre me gusta acabar con algunas noticias un poco curiosas, ¿no? Y un poquito más ligeras. En este caso, el caso de un instalador de fibra óptica que recibió la carta de despido y que lo aluden al bajo rendimiento que tiene este señor, ¿no? Y eso que tenía la fibra instalada, seguro, ¿eh? Que tiene que ir más rápido, ¿no? Bueno, a quien le haya tocado este señor, yo creo que no va a tener mucha fibra. Pero bueno, la empresa le da la carta de despido y sin más, pues, lo despide por bajo rendimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que a este señor no se le había, al empleado, no se le había requerido anteriormente, no se le había advertido previamente, ¿vale? Ni siquiera se le había marcado un objetivo de tienes que cumplir esto, esto, esto, esto, y después decirle, oye, que estás incumpliendo, que no llegas al rendimiento exigido. La empresa lo que hizo es notificarle el despido sin nada más. O sea, el trabajador no sabía que estaban descontentos con él, claro. Y aparte de requerírselo previamente, pues también hay que acreditar en el juzgado pues las pruebas de ese incumplimiento, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, notificárselo antes al trabajador, antes de ser despedido, antes de adoptar esa medida, como se suele decir, decírselo al trabajador para encarrilarlo por el buen camino. Pues el juzgado de lo social número 1 de Valencia le da la razón al trabajador, a este trabajador, porque no le habían notificado de ninguna manera que estaban descontentos. Simplemente le llegó el despido, sin más, por bajo rendimiento, pero no le habían hecho conocedor de esa, digamos... Ese malestar con él. Sí, de que no rendía lo suficiente y que podría ser despedido en un futuro si no rinde y tal, como los compañeros, ¿no? Y aparte, pues tampoco se demostró que tuvieron bajo rendimiento en el juicio. Entonces, ¿qué es lo que condena este juzgado de lo social número 1 de Palencia? Que se le devuelva, o sea, que se le abone los sueldos que tenía de varios meses sin percibir, que tiene una cantidad de 4.384 euros, por lo que pone en la noticia, los datos que pone. Y aparte, Leandro, le dan una indemnización de 2.300 euros o bien incorporarse al puesto. Puede elegir pues entre las dos opciones. El juez condena eso a la compañía. ¿Por qué? Pues porque realmente no cumplió estos requisitos previos. Así que los empresarios tienen que tener en cuenta que no se puede despedir sin más, por el bajo rendimiento, sin haberle notificado antes el malestar. Y los trabajadores que están en esta situación, pues que lo sepan también, que es importante. Y no solo por esto, que ahora hay que tener mucho cuidado, Leandro, como están las cosas económicamente, también el trabajador tiene que andarse con pies de plomo porque los despidos llegarán. Y hay que tener, todo el mundo tiene que tener sus garantías y tienen sus derechos. Y uno de ellos es eso, que si te despide por bajo rendimiento, que previamente necesariamente tienen que habérselo notificado para intentar pues otra actitud por parte del trabajador, si realmente es así, que a lo mejor no es así. Bueno, pues Alicia Martín Borreguero, directora, también abogada de Abogadas Lancelot, te agradecemos que hayas estado con nosotros una mañana más, en concreto en la de este jueves. Ya saben que si ustedes quieren más información, solo pueden acceder a www.abogadoenlanzarote.es o dirigirse a su dirección ubicada, a su despacho, ubicado en calle Senador Rafael Stinga González, número 2, en la oficina número 4, y el número de teléfono, también WhatsApp, al 636-80-9745, 636-809745, en la calle Senador Rafael Stinga González, número 2, oficina número 4. Ahí está la abogada, directora de Abogadas Lancelot, y también su amplio equipo. Alicia Martín Borreguero, muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más. Un abrazo y muy buenos días. Un gran abrazo, Leandro, y tú sabes que para mí siempre es un placer estar contigo en el programa. Un abrazo a todos.